Creo, es mi opinión personal, creo que eso sería bueno porque daría una enorme autenticidad. Buenas tardes. Tres personas han muerto esta mañana en un espectacular accidente de tráfico. Se le va a decir que la cal que había afectado al niño. Hombre, la verdad es que cuando yo llegué el niño no estaba y la cal se estaba en aquel momento poniendo la contención. Le habla el contestador automático de la familia de Juan Pedro. De Calanda, como he sabido. Flip viaja por el espacio encerrada dentro de un televisor, aunque ella ignora que se trata de un televisor. ¿Cómo puede ocurrir una cosa semejante? Yo a los delfines solo les veo en el agua. It became absolutely fascinating. I didn't feel I was researching about my mother. Esta es una llamada contra el terrorismo. Con las ovaciones y aplausos. No hay más que una alternativa seria al socialismo.